miércoles 22 de febrero, el sábado y el ambiente, el Seol y el Abadón, el sepulcro y la muerte, nunca se sacían, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Proverbios capítulo 27, verso 20. ¿De qué forma la verdad de este texto impacta directamente en todo el tema del cuidado de la creación y del peligro que la explotación plantea al medio ambiente? El problema con nuestro ambiente hoy tiene que ver con el egoísmo humano y la búsqueda egoísta de más y más mediante la producción creciente, el consumo ilimitado y el agotamiento de los recursos no renovables. Es decir, las personas hoy quieren más y más, y el único lugar de donde pueden conseguirlo es de la tierra. Y el problema no son los recursos naturales, el problema es que no importa cuánto una persona obtenga, nunca es suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que alguien diga que tiene suficiente dinero? En medio de todo esto, Dios ha dado a la humanidad el don del sábado. Busca los siguientes textos acerca del sábado. Trata de pensar en ellos en el contexto de la observancia del sábado, descansar de nuestro trabajo, de buscar ganar dinero y de hacer negocios, que podría impactar en el ambiente de una manera muy real para bien. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nehemías capítulo 13, versículos 16 al 19. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Por cierto, el sábado trata acerca de recordar que Dios creó el mundo, y pensar en cómo lo tratamos, pero también acerca del descanso de la búsqueda de ganar dinero. Cuando observamos el sábado, al apartar de nuestras vidas intencionalmente una séptima parte de cada semana y no perseguir el dinero o los bienes, no solo tenemos un recordativo semanal poderoso de que la vida no está enfocada en juntar dinero, sino también nos abstenemos de actividades que, cuando se hacen en exceso, dañan nuestra tierra. ¿De qué forma la observancia del sábado ha sido una manera de limitar tu avaricia y tu deseo de poseer más? ¿Cuán a menudo la atracción del dinero te tentó a violar el sábado?